Dame 5. Dame 5, baby. Llevo tatuados sus besos en mi piel. No me entretengo sin él. Me desvelo en el ayer. Ey, ey. Mirando tú en otras fotos otra vez. Te pienso y no sé qué hacer. Quisiera volverte a ver para decirte lo que yo siento por vos. Quiero que seamos dos. Apretadito bailándonos esta canción. No quiero nada más que esté tu nena la noche entera. Entera, no va a importar lo que dirán.